viendo como la vida y como un río fluye, crean, inspiran. Los instrumentos suenan aquí y ahora, las canciones tienen. Bienvenidos, llega la Gordini, arriba, levántese en su butaca, vamos, saltando. Llega la Gordini, llega, se va acercando, llega la Gordini, llega, está saludando. Llega la Gordini, llega, se va acercando, llega la Gordini, llega, está saludando. Esta música es para bailar y divertirse, señoras y señores, entreguen sus corazones. Esto es un asalto a la alegría, nosotros les entregaremos nuestro corazón. ¡Arriba los corazones! No muy alto porque se pierden entre las nubes.